El año 1974, por una iniciativa del alcalde de la época, el director Pavel Peña y un grupo de voluntarios vecinos adquirieron instrumentos para su formación. No solo con la urgencia de contar con una entidad como esta, con tanta necesidad de relevancia de las actividades oficiales de la comuna, sino también para disponer de una gran cantidad de personas con actividades musicales. En Quinchando Compases, nace el 13 de febrero del año 2016.